Mi nombre es Andrés Gualdrón, tengo 34 años, nací el 28 de enero de 1986. Desde chiquito toco percusión, específicamente batería. Me compraron mi primer set de tarros y de batería a los 10 años y ahí pues no aprendí realmente, como que la toqué y la toqué hasta que la dañé. Y solo fue hasta después de eso que me metieron a clases y ahí sí más o menos entendí. Entonces estudié percusión sinfónica durante el bachillerato y luego entré a estudiar batería con énfasis en jazz en la Universidad Javeriana. Hice 4 semestres de batería con énfasis en jazz y pues ya en ese punto me había dado cuenta que mi rollo no era tanto la interpretación o la vida del intérprete exclusivamente, sino que me interesaba mucho otros aspectos relacionados con la música, específicamente la composición era lo que más me interesaba, pero también estaban ahí creciendo otros intereses relacionados como con la historia y lo que después vine a descubrir que se llamaba musicología, que en esa época no sabía que existía. Entonces me pasé a estudiar composición. Estudié composición y producción musical ahí en la Javeriana y terminé en el año 2011. Luego de eso, empecé con un proyecto que se llamaba Animales Blancos, que era un proyecto que yo en aquella época denominaba como canción experimental. Entonces era pues experimentar con muchas ideas de composición como medio de vanguardia y contemporánea, pero también como metido un poco en la estética de la canción, ¿cierto? De la canción entre comillas pop. Pero también tenía otros elementos relacionados un poco como con la recitación, con la palabra hablada un poquito. Y pues muchos elementos de experimentación rítmica, también relacionados como con el ruido. Con ese grupo duramos desde 2011 hasta 2018. Pues pasaron muchas cosas chéveres ahí. Viajamos a México varias veces. Tocamos en Costa Rica, tocamos en Argentina. Tocamos también en Rock al Parque, hicimos varios festivales acá chéveres. Y lanzamos 3 discos. Y ya pues por viajes y por cuestiones ahí como pues del flujo de la vida, algunos integrantes se fueron, yo también me fui del país durante una época, entonces el grupo como que se quedó ahí quieto. Nunca tuvo un final oficial, pero pues ya un poco se le acabó la gasolina en algún punto. Durante ese periodo inicié otro grupo que se llama Magallanes. Con los Animales Blancos yo había quedado un poco saturado de todo el asunto que tiene que ver con cantar, ¿cierto? Y quería dedicarme mucho a explorar el sonido, únicamente el sonido. Entonces es un grupo instrumental dentro de una estética parecida a lo que en la electrónica de esa época y de ahora todavía se conoce como Vaporwave, que es como una estética así como medio nostálgica, como de sintetizadores, grabaciones que imitan lo análogo. Y pues con ese proyecto todavía sigo, ahí estoy trabajando en un nuevo disco. Pero pues con ese grupo también sacamos un primer disco que tuvo súper buena acogida. Por ahí lo eligieron en un conteo de esta página Noisy como uno de los mejores 10 lanzamientos de 2017. Nos salió también una gira por Ecuador con ese disco. Estuve tocando también en Europa, en España y en Francia con ese disco, que fue la primera vez que pude tocar en Europa. Y luego de eso, pues yo me dediqué ya a la otra parte que te comentaba ahorita, que era la investigación académica y la musicología. Pues estudié una maestría en musicología mientras hacía todos estos proyectos y luego pues ya empecé un doctorado en ese asunto en la Universidad de Salzburgo, en Austria, que en este momento estoy terminando. Estoy aquí en Bogotá supuestamente investigando para eso, pero por la pandemia no pude. Pero pues ahí estoy como terminando también ese proceso. Otro proyecto chévere que salió por ahí fue con un músico que se llama Julián Mayorga, que hicimos un disco que se llama Islas Atlánticas. Surgió por una residencia con un centro de artes español que se llama Naves Matadero en Madrid, que es como un centro de performance, pero pues hicimos ese proyecto musical con ellos. Pues es un disco, pero también tiene un libro y es como una historia sobre la música, entre comillas, tradicional de unos pueblos que nos inventamos, de unas islas que nos inventamos. Lo estrenamos allá en España y acá en Colombia también. yo empecé con la percusión realmente como por una especie de compulsión que yo tenía de niño de tocar, de pegarle a las superficies. Entonces en el salón estaba ahí pegándole a la mesa, en la casa estaba pegándole a las ollas y a las sillas, y ya los profesores estaban súper desesperados y de hecho hablaron con mis papás y les dijeron como, venga, usted tiene que hacer algo, comprarle un instrumento a este man o algo así porque no nos está dejando hacer clase, nos tiene mamados. Ahí fue que me compraron la batería esta y ahí toda la vida ya se me quedó el interés por la percusión. Yo nunca he tocado percusión de cueros, nunca he tocado tambores, siempre he tocado como batería en realidad, pero se me quedó un interés como por lo rítmico. Entonces ya en proyectos que hice después, esa ha sido siempre como la constante, que es algo que también pues me llevó a otras cosas de alguna forma distintivas, tal vez en la música, que era como la idea de crear ritmos sintéticos, o sea, no pegarme a un beat preexistente que uno pudiera asociar a un estilo o a un género, sino tratar de crear un ritmo que de alguna manera retara como esos clichés de los géneros, ¿cierto? Entonces, muchas veces los ritmos que hacíamos no sonaban a rock, no sonaban a cumbia, no sonaban a algo que uno pudiera etiquetar fácilmente porque estaban hechos de esa manera y esa era la búsqueda. Y eso, pues, eso fue una constante en Los Animales Blancos y también en este proyecto de Islas Atlánticas, por ejemplo. Todo el tiempo hay como una búsqueda que no es directamente en la percusión, pero sí en lo rítmico, ¿cierto? Y eso viene ahí como de la infancia. Pero de todas maneras, pues también en algún punto la limitación de la percusión en términos de lo armónico y de lo melódico, pues me llevó a explorar otros instrumentos para poder componer música. Pues empecé a tocar teclados también, que es como el otro instrumento que me siento como más cerca de entender. Y también con la guitarra, que con la guitarra pues he compuesto muchas canciones y es como una compañía, pero es un instrumento que yo todavía no entiendo mucho, ¿cierto? Lo hago como muy a ciegas. Y esas son como las tres cosas, los tres instrumentos ahí que empecé a tocar de chiquito y que me han acompañado siempre para hacer la música que se me va ocurriendo. El público siempre, y eso pues es una cuestión muy natural, no es como intentando deslegitimar el gusto popular o algo así, sino pues que la gente en todos los ámbitos pues trata de aproximarse a lo que consume vinculándolo con algo que ya conoce, ¿cierto? Ese es como el comentario básico que la gente hace, como que, como, bueno, ¿y esto le gusta? Sí, suena a tal cosa. La gente se ubica en un mapa de referencias y de alguna manera entiende qué es lo que está sucediendo en el escenario o en la música. Porque el problema siempre es de comprensión, de tener como alguna referencia o algún elemento que le permita a la persona entender y ahí sí vincularse ya emocionalmente o de alguna otra manera con el sonido. Pero entonces a veces había esa limitación, pues yo no voy a proclamar que era una música completamente original, porque eso pues no existe en realidad, pero sí llevábamos como esa búsqueda de torcer un poquito los clichés y los estereotipos de los géneros ya definidos, los llevábamos a un lugar muy extremo. Y también muchas veces jugábamos a incluso a mezclar estilos hasta que ya no se pudiera hablar de una estética unificada en el grupo. Entonces hacíamos esta música que era muy experimental. En otro tema tocábamos una cumbia, en otro tema hacíamos una cosa medio bambuqueada, en otro tema pues era súper punk, otra cosa era puro ruido, entonces en el mismo escenario y en el mismo concierto pasaban cosas bien distintas. Y eso por sí mismo generaba como una especie de sello, ¿cierto? Dentro de la música, pero también generaba una barrera. Estoy hablando aquí de Los Animales Blancos y ese fue como el proyecto que de todas maneras más difusión llegó a tener, porque también había elementos en la puesta en escena que eran llamativos. La manera en la que tocábamos, en esa época nos vestíamos para tocar, éramos como un poquito más disciplinados en toda la cuestión como de la gestión, ¿cierto? Entonces, de alguna manera logramos hacer que el grupo se escuchara a pesar de esas barreras, pero esas barreras siempre existieron. Sin embargo, con el tiempo, pues también por conversaciones con amigos y con otros compositores que yo admiro el resto, también empecé a dudar de esa búsqueda. Y también por lecturas y cosas que uno va pensando. Y es como, bueno, la búsqueda por la originalidad a ultranza, pues es un poquito absurda porque no existe en realidad. Todos son remezclas y reorganizaciones de elementos que ya existen en todas las artes, ¿cierto? En todas las actividades creativas. Nadie puede proclamar una invención. Y también porque el juego o la búsqueda o la meta de entender ciertos lenguajes y dominarlos es también muy importante. Entonces, ahí cuando ya empecé a hacer la cuestión de Magallanes, pues aprendí un poquito cómo imitar la sonoridad de cierta época de la música de sintetizadores de los años 70 y 80. Me metí mucho como en esa estética sonora y aprendí a dominar algo que ya existía. Y en la percusión empecé a estudiar música tropical como más juiciosamente y aprendí a entender pues algo que ya estaba acotado, pero pues que uno también en su humildad reconoce que lleva un camino muy largo entenderlo y apropiarlo. Entonces un poco también esa búsqueda por la novedad radical, pues también ya como que dentro de mí se extinguió un poco. Y en ese lugar estoy. En este momento estoy haciendo un disco de canciones, de guitarra y voz, que ya es un disco que muy abiertamente no es tan experimental, sino que está dentro de unas estéticas que ya la gente conoce y estoy yo intentando dominar un poco ciertas sonoridades que quizá ya son más reconocibles. No sé si puedes contarnos un poco de esos riesgos que encontraste en lo experimental. Sí, claro, no, lo experimental, pues es que ya, estas ya son palabras que yo empiezo a decir y me siento un poquito conservador diciéndolas, pero pues no lo es. Es uno en un momento está muy enamorado de la idea de la novedad y realmente con el tiempo uno va dándose cuenta que esto suena chistoso, yo no me imaginaba decir esto, pero que la artesanía en torno a la música es bien importante, en torno a la creación en general y la disciplina, una disciplina que no busca además, que no tiene ningún norte, sino que es simplemente el trabajo de estudiar y de elaborar y de darle a una misma idea de manera individual por mucho tiempo. Entonces, durante esa etapa, cuando ya acabó lo de los animales blancos, pues yo retomé el estudio de la batería que lo había dejado cuando dejé de estudiar batería con énfasis en jazz. Empecé a estudiar más de una forma como un poco más consciente cuestiones relacionadas con mezcla, grabación, producción, etcétera. Y empecé a meterme con un poquito en esas técnicas sin ningún norte, sino solo con el de adentrarme en un aprendizaje. Y eso probó y ha probado ser muy útil desde entonces para muchas áreas de mi vida. Y pues los riesgos relacionados con lo experimental es cuando lo experimental no se asume tan bien como una disciplina, porque lo experimental puede ser una disciplina también. Y hay mucha gente pues que realmente, por ejemplo, practica de una manera muy juiciosa la improvisación libre. Practica de una manera muy juiciosa la interpretación, digamos, de su instrumento a través de técnicas extendidas, como que ahí también se van generando unos saberes que no son sencillamente espontáneos, sino que requieren una búsqueda disciplinada. Yo no entré en esa búsqueda disciplinada, por ejemplo, de la improvisación libre o de la interpretación, digamos, más moderna o vanguardista de los instrumentos. A partir de cierto momento entré en una búsqueda un poquito más tradicional, también un poco intuyendo que lo experimental se puede volver un poco gratuito en ocasiones. Se puede convertir en la diferencia por la diferencia, en la novedad por la novedad, y ya hay un nivel de profundidad pues que empieza a hacer falta, porque eso lo que hace también a veces es homogenizar la música. Ya uno no distingue una pieza de otra, no distingue un concierto de otro, y pues quería alejarme un poco de eso. Pero todavía pues persiste en mí igual el amor por la experimentación y el amor por esas estéticas que de todas maneras están en ese mundo de lo experimental, o sea, el amor por la expansión del sonido, del ruido, por la posibilidad de echar mano de todo tipo de timbres que no necesariamente son los timbres de las escalas y de las notas afinadas, ¿cierto? La música, por ejemplo, sin pulso, la improvisación, todas esas son cosas que todavía me apasionan, que todavía defiendo y que todavía me gusta ver en vivo, pero en este preciso instante de mi vida no estoy tan metido en eso. el doctor y la doctora Marina tienen una información muy puntual que decirles. Hagan fila una línea todos detrás del mostrador. Muéstreme el carnet de la EPS, el Sisbén, el pasado judicial, el billete por un yen. Hagan bien la fila y miren todos lo que voy a hacer. Saco el estetoscopio de mi bata impecable. Me vuelvo un asesino por un sueldo miserable. Le echo veneno a la inyección, le junto un poquitico de alcohol y tenga. Los amarro de las manos, me vuelvo un cirujano. Parezco un carnicero, lleno de formularios. Me gusta guardar en vasito sangre de viejito para hacer con ella tintes y pintarme de color. Los pelos de la cara, los dientes, las axilas, las plumas de un penacho y los dedos de una tía, la que tengo reposando en mi casa en una tina desde hace 60 años. El día que murió yo voy profanando tumbas, bailando con difuntas. Le vendo cigarrillos a los enfermos con muta y les muerdo las orejas cuando huelen a formol. Yo soy el monaguillo, tengo manos de simio, la angustia de una zombie y los dedos de un ratón. Me voy entre las tejas buscando algunas viejas con órganos bien sanos para hacerle una incisión. El doctor y la doctora Lucrecia tienen una información general que decirle a su distinguida clientela y a los socios del sector. Busquen el desprendible con los datos generales y afilien a sus hijos y a todos sus familiares, que con unas inyecciones sellaremos nuestra unión. Tomo una muestra viva con jeringa sin blindaje, analizando muestras para hacerles el brebaje. Preparo la anestesia y voy untándoles dos gotas de alcohol y tenga. Retirando los vendajes, llamando a los salvajes, aroma insecticida recorriendo los encajes. Me gusta guardar en el mismo sitio como un rito las esferas de los ojos cocinadas al vapor, las piedras, las encías, anillos y alcancías. La forma en la que todos como en una letanía intercambiaban los colores de la piel y las enzimas sin hacer un solo ruido, sin autorización. Yo voy profanando tumbas, bailando con difuntas, le vendo cigarrillos a los enfermos con multa y le muerdo las orejas cuando mueren a formol. Yo soy el monaguillo, tengo manos de simio, la angustia de una zombie y los dedos de un ratón. Me voy entre las tejas buscando algunas viejas con órganos bien sanos para hacerle la incisión. Cinco en 10,000, estoy que me hago cirugía. Puñal de marfil, yo soy el hombre de las moscas, el doctor. Esto es otra cosa que también me hizo, me llevó a replantearme la idea de lo de la novedad. Es que la novedad radical, se volvió parte del lenguaje publicitario y de muchos otros lenguajes que no son tan chéveres. Por ejemplo, esta idea de la innovación, este manoseo tan fuerte que se hace sobre la palabra innovación en tantos ámbitos, ¿cierto? Que tienen que ver pues como con la neoliberalización de la cultura, con dinámicas en torno a la creación, con las que yo pues no comulgo mucho. La manera en la que también este lenguaje corporativo asumió esa idea de la innovación hizo que a mí pues ya me empezara a desagradar un poco, porque yo veía personas buqueando a las bandas más experimentales y más modernas para llamarse a sí mismas amigas de la innovación, para poder participar de estos espacios de neoliberalización de la cultura. No sé si estoy yendo muy lejos, pero es algo que en algún momento no me gustó tampoco, ¿cierto? Entonces es como, bueno, pues, ¿cuál es el trasfondo de esto? ¿Ser novedoso por ser novedoso para poder participar de esto? Pues no sé, no me trama tanto. Es una cosa que quizás se contradiga con lo primero que dije, porque sí, de todas maneras, hay un público que está en busca de la innovación y hay unos agentes en la música que están en busca de eso. Y en algún momento mi práctica musical cupo ahí un poquito, pero yo supongo que no hay tanta profundidad tampoco en la innovación que ellos plantean. Ese salirse de la novedad radical y lo que mencionas como lenguaje publicitario te llevó a profundizar ciertos movimientos quizá históricos, digamos, ligados con tu tesis de maestría y ahora sí, doctoral. Sí. Eso es muy fuerte porque entonces ahí suceden varias cosas que también plantean como preguntas que hay que tomarse en serio. Por ejemplo, ¿cuáles son los límites de la investigación histórico-musical y de la creación? ¿Y qué posibles, digamos, zonas grises en términos éticos pueda tener adentrarse en la investigación histórica para poder utilizar esos insumos en la creación y poder eventualmente comercializar eso? Entonces, yo siempre he tratado de ser muy cuidadoso. En algún momento habrá quien me pueda acusar de ello, seguro, pero siempre he tratado de ser muy cuidadoso de buenas a primeras diferenciar el espacio de la investigación del espacio de la creación, al menos hasta que yo pueda hacer ambas cosas o unir ambos mundos de una manera que me deje totalmente satisfecho, sobre todo en términos éticos. Porque pues está todo el asunto de la apropiación cultural, por ejemplo, que hay que tomárselo en serio. Hay gente que tiene unas aproximaciones un poco superficiales al respecto, ¿cierto? Que, por ejemplo, en Twitter el otro día vi que había un grupo que se llamaba Los Muiscas o Las Muiscas, algo así. Y entonces alguien peleaba que, ¿cómo así? Pero si ustedes no son Muiscas, ¿por qué se llaman Los Muiscas? ¿Cierto? Que es un poco superficial como crítica. Pero por otro lado, sí hay que tener en cuenta que nosotros somos de Bogotá, que pues en la música del mundo y en la música local ha sucedido mucho que en los lugares, en los centros de poder, pues esas prácticas de ciertas culturas o de ciertas regiones que están marginalizadas, pues se pueden utilizar y comercializar más fácil. Entonces, de alguna manera, yo siempre he tratado de ser precavido con eso. Y hasta el momento no he hecho ningún proyecto musical en el que pueda decir que no, pues que ahora tengo un grupo de champeta, pues no. A pesar de que he estudiado el género, lo he transcrito, he investigado sobre la historia, es una cosa que me apasiona. En este momento no estoy haciendo champeta. Ahora estoy empezando con un grupo en el que estamos tocando música tropical y a veces, obviamente, pues yo empiezo a tocar cosas que parecen champeta. Es un grupo con el que no hemos salido a tocar nunca. Eso va a suceder en algún momento y en algún momento pues tendré que ver cómo enfrento eso, tanto a nivel interno como a nivel externo. Pero es algo con lo que intento tener cuidado, digamos. Y pues ahí de todas maneras empieza esta investigación sobre la champeta, que es curioso porque pues es un tema que no me imaginé estar investigando, pero que me abrió un montón de conocimientos, ¿cierto? Ahí aprendí, pues empecé a investigar sobre la influencia de la música africana en esa práctica musical de la costa Caribe, ¿cierto? Y entonces hice una tesis de maestría en la que yo transcribía las canciones de Cartagena, de un grupo de champeta pues muy clásico que se llama Cusima, y las comparaba con las versiones originales de canciones africanas, que muchas veces ellos no reconocen que en realidad están haciendo adaptaciones, ¿cierto? Pero son adaptaciones, entonces comparaba las canciones y miraba como las diferencias y las similitudes, y contaba también el proceso de cómo esa música llegó allá. Que eso es algo sobre lo que se ha escrito, digamos, mucho, pero pues hacía yo como mi resumen al respecto. Y ahora pues sigo un poco también interesado en el mismo tema, pero ya desde el lado de los medios, mirando qué pasa con los picos, qué pasa con los sellos, qué pasa con las grabaciones, como qué dinámicas particulares se dieron en la costa con respecto a esta música y a la apropiación que ellos hicieron de la música africana. Y todo eso yo sé que va a tener consecuencias musicales en algún punto. Ya las tiene, pero pues es algo que me tomo como con más calma. Pues yo creo que también el tiempo que estuve viviendo por fuera me hizo pensar también en cómo uno se lee a sí mismo, ¿no? Una cosa es el estatus de ser bogotano en Colombia y otra cosa es el ser un colombiano en Europa. Y entonces a la final todo termina convirtiéndose como en una pregunta sobre cómo se define uno a sí mismo, cómo construye su propia identidad. Y yo pienso que independientemente de todo, pues cada vez en esa identidad que estoy construyendo, porque las identidades son siempre performativas, en esa identidad que estoy construyendo, que se ha alimentado de muchas cosas, pues tiene que haber un espacio cada vez más grande para la música que sucede aquí, que sucede exclusivamente aquí, porque estamos hablando de música del Caribe, estamos hablando de música tropical, estamos hablando de música latinoamericana, estamos hablando de procesos que obviamente se han globalizado, obviamente ya existe un interés por ellos en el exterior, e incluso personas que practican esa música desde otros lugares y otros países del primer mundo. Pero, digamos, sí, yo voy sintiendo la necesidad de alguna manera de construir mi propia identidad, dejándome alimentar y dejándome inspirar por esos elementos, ¿cierto? Y uno lo va notando, es decir, la facilidad que uno tiene para entender la música de Palenque es inferior obviamente a la de un palenquero o a la de una persona que creció toda su vida en la costa Caribe, pero es infinitamente superior a la de una persona en Europa, porque es que nosotros también aquí en Bogotá pues crecimos con esa música, no con esa música palenquera específicamente, pero sí con la música tropical en las emisoras, en la buseta, lo hemos oído toda la vida, y reconocer que uno tiene como una especie de oído y de sensibilidad para eso, pues es muy importante o ha sido muy importante para mí. Parte de la búsqueda, cuando empecé a estudiar como un poquito más juiciosamente ciertas cosas, sí, pues provenía de como una especie de espíritu de colonial, que a pesar de ser rolo, igual yo siento que es lícito reclamar y participar de ello. Es decir, estamos en una apuesta de colonial, tratando de darle visibilidad y tratando de mostrarle al mundo la relevancia de ciertos procesos culturales que suceden aquí por fuera de la gran maquinaria más mediática, ¿cierto? Y estamos en esa pelea muchas personas desde muchos lugares. Entonces, pues yo siento que tengo el derecho de participar de eso como investigador y cada vez más como músico, que me genera ciertas inquietudes, por supuesto, pero también me siento parte de eso por una cuestión política. Yo no soy una persona reaccionaria o una persona radical en el sentido de que yo no niego esas influencias del mundo anglo, no niego la constante comunicación entre la música en nuestros territorios y la música internacional, porque desde que la música cae en los procesos de, pues de la cultura de masas, ya se arman unas mezclas pues que son innegables, ¿cierto? Y desde antes también, en realidad, desde antes también. Pero al mismo tiempo, pues, en este asunto de la construcción de la identidad, sí busco que haya un espacio para lo latinoamericano y para lo caribe, que me interesa mucho en términos sonoros, pues busco que haya un espacio y que ese espacio sea evidente y que se haga explícito. Y siento que en ello hay una cuestión también de resistencia. No quiero romantizarla o exagerarla, pero sí es una cuestión de no dejar morir ciertos legados, ¿cierto? De reconocerlos en uno mismo. Y de, pues, a la final de defender la idea de que en este mundo caben muchos mundos. No es únicamente el mundo del mainstream anglo, sino que hay otros cientos de miles y miles y miles y miles de mundos. Uno va a la práctica de cada comunidad y se encuentra hacia allá literalmente una cosmología, ¿cierto? De la que podrían escribirse cientos de miles de enciclopedias. Entonces, es una lucha también por la diversidad como ideal artístico y filosófico y de vida. Y bueno, saber también que si ha habido una desigualdad en términos de la distribución económica, la política, el control del territorio entre el primer mundo y nuestro mundo. Y que pues la estocada final sería la homogenización cultural completa. Y pues eso es una cosa que uno de alguna manera quiere resistir, ¿cierto? No, quién sabe si sea una lucha perdida o no, pero es una cosa pues a la que uno no se quiere resignar. Así como te digo todo esto que te estoy diciendo, no quisiera acercarme a estudiar las cosas desde la premisa de que voy yo a salvar algo, el salvador de una cultura o algo así, o el que preserva una cosa. Acercarse a las cosas, hay gente que se acerca a las cosas dándose esas ínfulas y pues ¿qué hay ahí? Ego, ¿cierto? Yo siento que todavía estoy en el lugar, en un lugar más silencioso, en un lugar más de aprender. Y creo que todavía no proclamo haber abierto ningún espacio. Quizás las poquitas cosas que he, entre comillas, descubierto a través de la investigación, o que he podido más bien puntualizar a través de la escritura en la investigación, porque son cosas que se sabe, que las personas que saben de esta música en los territorios se las saben de arriba abajo. Yo lo que muchas veces hago, pues sencillamente es escribir en términos académicos y estructurados y cotejando muchas fuentes las cosas que se dicen sobre esta música en particular. Es lo que estoy haciendo ahora con mi tesis y lo que hice con mi tesis de maestría, como aplicar una mirada un poquito más entre comillas racionalista o científica a eso, que algunas personas critican eso, pero yo pienso que en ello hay todavía pues un valor. Y realmente el espacio que he abierto es más bien un espacio hacia mí mismo, un espacio hacia adentro. Entonces estos años me he dedicado a comprar discos. Y he comprado muchos discos de música tropical, muchos discos de música colombiana, del Caribe. Curiosamente, ahorita en la cuarentena los abandoné un poquito, no he estado oyendo tantos discos, pero sí fue una actividad muy intensa para mí desde hace varios años, desde mediados de los 2000, pues he ido comprando muchos discos, aprendiendo sobre la discografía nacional, aprendiendo de mucha gente que es realmente muy, muy, muy intensa con este tema, coleccionistas y periodistas y personas que realmente viven por conocer la discografía colombiana y latinoamericana. Aprender de esas personas, conseguir los discos, oírlos de vez en cuando en fiestas, pues lo hice en Europa, lo he hecho acá también. Poner a sonar esta música y tratar de que la gente la baile y se la goce y cree su relación con ella, así como me sucedió a mí. Y en esto sí es muy importante reconocer en este camino del que hablas, como de interesarse por otros estilos y desidealizar la innovación. En ese camino, pues, esta cuestión de los coleccionistas y de los DJs para mí fue muy importante. O sea, escuchar a, no sé, a un man como Barbarroja, Mateo Ribano, ¿cierto? Pero no escucharlo de ir ahí, sino de ir a bailar y a beber y oír esa música y sentirla y crear una relación con eso, ¿no? y a Mario Galeano también. Fui a 1000 fiestas a las que él ponía música, y ahí como que empecé a pillar vainas. También, por ejemplo, pues vi clases de batería con Pedro Ojeda, ¿cierto? Y ahí también aprendí un montón de cosas, até un montón de cabos, ¿cierto? Ya desde lo práctico. Esas cosas son importantes para mí. Entonces, no sé si todavía mi aporte haya abierto algo. Creo que no, pero sí ha abierto un espacio hacia mí mismo, pues que ha mejorado mi vida un montón y que se va a ver en la música eventualmente, ya se está viendo pues en cosas que estoy haciendo. Y este proyecto de Islas Atlánticas del que te hablaba, pues es uno de los proyectos en los que más directamente he incluido estas influencias. Sus ojos sintéticos de contorno geométrico no saben si es de noche, si es de día o al revés. Pegada a la pantalla ya no muere ni una raya, solo exclama era nada lo que muestra la TV. John Wayne, John Wayne, ganador. Las ruinas indígenas. Cassius Clay, Cassius Clay, campeón. Siente el aliento, el polvo del desierto y siente en la espalda la voz del luchador. Y siente en las venas la máxima condena, pero sabe que son números binarios. Sabe que está hundida en el sillón. Sabe que la vida se le acaba con la mente conectada al proyecto. Que la música cuadrada alumbra en el televisor. Su mente está enredada entre los brillos y las franjas, sus colores invasivos y un extraño resplandor. John Wayne, John Wayne, ganador. Last week I went out to the jungle. Cassius Clay, Cassius Clay, campeón. Ahí, digamos, a riesgo de sonar inmodesto, digamos que mi entrada en la investigación tuvo que ver sobre todo con una habilidad que siempre tuve desde niño, por una cuestión de un poco como de mi formación también en la casa, que es como la facilidad de escribir. No necesariamente de escribir bonito, emocionante, poético, aunque un poquito, sino de escribir oraciones claras, de escribir textos organizados y comprensibles. Como que en el colegio me iba bien en eso, en la universidad era un capo entregando ensayos, los profesores que pedían ensayos me amaban siempre o me preguntaban que de dónde me lo había bajado. Y entonces yo dije, ah, bueno, pues en esto pues también hay un caminito interesante. Hice algunos pinitos en el periodismo musical, trabajé alguna época en Arcadia, escribí para Vice, pues para esta Noisy, ¿cierto? Cuando la editaban impresa, que era un espacio en el que se pudieron escribir artículos como de largo aliento chéveres, y pues básicamente un poco asumiendo ese superpoder, decidí meterme en la parte de la musicología y de la escritura y de la investigación, ya desde el lado más académico, y claro, entonces ahí uno también empieza a pillar como ciertas mañas que hay en el mundo del periodismo, empieza como, es un poco loco porque también se vuelve como el hábito de la sospecha, entonces uno sospecha del periodista, sospecha de la persona que le habla, que le da un testimonio, sospecha de los otros académicos, sospecha de sí mismo. Es una cosa un poco enfermiza también. Es un camino que también hay que sospechar. Entonces, aún así, siempre cuando he contado los cuentos que a mí me han contado sobre la champeta, pues la gente queda muy anonadada porque es una historia maravillosa, ¿cierto? De nexos y de puentes entre África y el Caribe y de creación de identidades a través de imaginarios africanos. Pero también a mí lo que siempre me ha emocionado de eso es el nivel de, entre comillas, erudición musical que tienen personas que pertenecen a las clases populares, por decirlo de manera explícita. Entonces, la erudición musical no es una vaina privativa de las élites, ni de las salas de conciertos, ni de los que acceden a lo académico, sino que también hay otros lugares donde pues había personas comerciando e importando discos que nadie más, que muy otras pocas personas en el mundo tenían, ¿cierto? Y pues ahí hay como una historia también de coleccionismo y de selección y de, entre comillas, erudición musical, no sé si esa palabra sea la correcta, pero que me parece muy interesante, ¿cierto? Y que desafía como ciertas nociones o ciertos prejuicios que la sociedad tiene de clase. Y eso, pues esas historias relacionadas con el mundo de la champeta siempre me, pues a la gente siempre le han gustado mucho y básicamente en términos académicos, pues es sobre todo el poderío que tiene ese cuento lo que hace que, pues que lo volteen a mirar y que sea interesante en cualquier lugar donde uno lo muestre, ¿cierto? Pues imagínate, yo estaba en Salzburgo, que es la ciudad de Mozart, es una de las ciudades más clásicas que hay en Europa, o sea, donde el peso de lo clásico es todo. Allá el gran orgullo es la herencia del mundo clásico y pues es el centro de la cultura centroeuropea, que es la que nos han vendido toda la vida. Y llegar a ese lugar con esta música que para ellos es muchas veces desafinada, por ejemplo, porque hay cantantes de champeta que no les importa, van al estudio, cantan, le meten una emoción inigualable, pues no están pensando en afinar o en no afinar. Y a veces pues yo me tenía que parar en los seminarios, en los salones, en los coloquios, mostrar esa música y la gente quedaba muy pues como impactada, como qué putas es esto. Y eso era una cosa chévere, una cosa bonita para mí también. Eso, pues seguir en la intentando hacer ese choque de mundos y mostrar pues que hay muchos mundos. A veces yo tenía compañeros de clase que me preguntaban como, oiga, pero allá en Colombia... Allá en Colombia hay música, es que yo no, yo escucho, yo sé que en Latinoamérica hay tango y sé que hay samba, pero allá en Colombia hay música y es como, man, el nivel de desconocimiento o sea, de cosas básicas del mundo que rodea a los europeos es impresionante. Pues es una cosa pues que también es interesante de atacar, ¿no? Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Thank you. Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Yo creo que ahorita a final de año va a salir una primera canción de un proyecto que estoy trabajando ahora que se llama Venados del Alba, que es un trío de cumbia de garaje, básicamente. O sea, es guitarra distorsionada, bajo punk y percusión, digamos, caribe de la que he aprendido en esta época. Y pues es ya como una primera aproximación ya muy de frente de, pues primero inscribirme en estéticas y en estilos que ya existen y de hacer algo que es una palabra ahí que a mucha gente a veces no le gusta, aunque también se usa mucho, que es como fusión, ¿no? Pues bueno, sí, pues tocar algo garaje y hacerlo como con esta percusión y ya, pues hacerlo desde un lugar muy como intuitivo y no necesariamente tan racional, ¿cierto? Yo creo que ese pues va a ser como una primera muestra de eso. Pero en realidad, pues también con Magallanes estoy terminando un disco, pero estoy terminando otro, que duró años terminando cosas, que es, bueno, este no lo estoy terminando, este va como en proceso, que es un disco también de agarrar toda esa estética de sintetizadores que hay en Magallanes y llevarla al lado de lo tropical. Sí, siempre como pues siguiendo una intuición que igual ya supera, desborda las palabras o lo que yo pueda pensar o racionalizar al respecto, sino después ya uno está frente al teclado, frente a la batería, ensayando con los amigos y tiene una serie de ideas y se emociona y van sucediendo cosas musicales que pues que no vale la pena racionalizar tanto, ya lo racionalizarán otros eventualmente. Entonces eso es un poco lo que está sucediendo ahora a nivel como artístico, pues ya de cómo se decantan las cosas. Pero lo importante para mí es eso, que se decante de una manera tranquila, que siga un curso intuitivo y no tanto que haga parte como de un proyecto de inscribirse en algo que uno sabe que puede tener un cierto mercado, porque a pesar de que eso también es legítimo, pues muchas veces no sale bien. Lo experimental es chévere porque, o sea, cuando uno se mete en ese rollo experimental, pues muchas veces está haciendo como una declaración de principios con respecto a la inutilidad de establecer barreras, ¿cierto? Con respecto a desmitificar la idea de la técnica como una sola técnica singular, darse cuenta que hay muchas técnicas y aproximaciones individuales también, ¿cierto? Entonces eso se vuelve como una especie de norte, como de ética creativa un poco, que yo sé que siempre me va a acompañar, ¿cierto? Espero nunca volverme un purista o una persona que pone límites o lo que sea. Y aquí pues lo que está pasando es eso, es como la posibilidad de permitir que pasen cosas y hacerlo desde ese lugar. Como lo chévere de lo experimental es que uno se lo puede tomar por el lado de cuestionarse lo solemne. Uno no tiene que aproximarse a la música siempre desde un lugar tan solemne y tan, digamos, cuadriculado. Siempre se pueden hacer cosas nuevas, se puede jugar. Y entonces pues espero que ese es un espíritu que nunca se me pierda, el del juego. Y en estos proyectos eso seguro está ahí. Y de alguna manera sí va a ser una vuelta a eso, a esa espontaneidad y a esa experimentación como intuitiva. El mundo pues de la música experimental y del sonido así, del arte sonoro y tal, tiene esa connotación que también es muy bonita, que eso lo rescato también y no quisiera que se me perdiera nunca. Y es como el deslumbramiento con el fenómeno mismo del sonido. Yo siento que eso es algo que vincula a muchas personas que hemos estado cerca de esa estética y es como, pucha, como agarrar el cable de audio sin conectarle nada al otro lado y ponerle el pulgar y escuchar el y decir como, wow, esto es, o sea, esto es una cosa especial. Recordarse pues como el acontecimiento maravilloso que es el sonido y que independientemente muchas veces de su fuente, ¿cierto? Es como estar como un niño emocionado con pegarle a la mesa y escuchar la resonancia del bolsillito ese de metal que tenía el pupitre, ¿cierto? Darle a eso y escuchar ahí el reverb y la vibración y tal. Ese deslumbramiento con lo sonoro, yo creo que ese es el aprendizaje más grande y más bello y que más quisiera conservar de esos años de jugar con lo experimental, ¿cierto? Y eso pues es algo que creo que va a seguir ahí o que quisiera preservar. Cuando ya uno se vuelve pues más chocho, más doctrinario, pues lo que muchas veces pasa es que pierde la emoción y no me gustaría que me pasara eso. También hay una intención por resguardar ese querer crear emociones y querer crear sensaciones en quien te escucha. Claro, es que eso también es clave porque ahí están, hay muchas cosas en... En tensión, ¿cierto? Porque a veces entonces uno se emociona, lo deslumbra tanto el sonido que uno se embala entonces con el cable, tocándolo con el dedo gordo y se embala con tirar el platillo al piso y claro, uno está en un estado todo contemplativo, como de zen y es como wow. Pero pues uno tiene que considerar también de una manera muy adulta a quién le está hablando, para qué, en qué contexto, ¿cierto? ¿Qué espera de las cosas? ¿Qué espera del mundo real? ¿Qué espera del mundo práctico? ¿Cierto? ¿Qué espera lograr en el mundo práctico con esos juegos? Y todo es posible, pero pues muchas veces también, esto es algo raro, esto es algo que también me sorprende decirlo, pero pues también uno tiene que establecer esos puentes, ¿cierto? Establecer esas áreas comunes con la gente que lo escucha y poder invitar a la gente a ese deslumbramiento con el ruido, digamos, de una manera un poco más consciente, que no sea tan solipsista, es que a veces el universo así como de lo hiperexperimental se vuelve un poco solipsista como para iniciados y pues yo eso me parece legítimo, pero no es necesariamente lo que a mí me interesa. Caen los aviones sobre el mar. Entrevista, Cristian Prieto. Idea y edición, Antonia Bustamante. MZTA es un programa de CECA Web, Estación Experimental Audiovisual y Radiofónica de Lidartes, producido en Bogotá, Colombia, durante el encierro pandémico que azotó al mundo en 2020. CECA Web.